morir en comisaría. No es miedo a dejar este infierno terrenal. Vivo el momento y soy Dios, mañana diré. Hoy es el futuro, mañana ya no tendré. Y el diablo a la...